la CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Muy buenas tardes, amigos, amigas, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de En Calzoncillos por la Plaza Pública. Último programa del mes de enero. Les comunicamos que ya en febrero vamos a parar un mes, vamos a ponernos el zunga de cuero acá en la radio y nos vamos a ir a la playita, me parece. Cartagena a tomar melón con vino, toda esa onda. Así que primero que todo quiero darle las gracias a la Confederación General de Trabajadores, la CGT Chile, que nos da todos los días viernes de 19:30 a 20:30 horas este bello espacio para hablar de literatura, música, danza. Hoy día hablaremos de economía, tenemos poesía, tenemos un amigo acá al lado mío ya instalado tomando agüita. Está cagado, ¿eh? Hace calor, no, pero sí, porque hace calor. Ah, ya. Bienvenido Cristóbal Tabilo, colega. Amigo mío. Amigo, estuvimos el viernes pasado ya. El lunes, ¿verdad? Pero parecía viernes porque el otro día era feriado. Estuvo bonito ese programa. Sí, estuvo bueno. Oiga, muchas gracias. No llegó el papa, sí. No llegó, pues, weón. Hoy no fue nadie a verlo, weón. Hay no como tres peladas. No vino el lunes al programa, pues. Sí, la idea era difundirlo al pobre, a darle un espaldarazo. Sí, pues, pero no quiso venir el viejo, pues, weón, más lo que lo esperamos. Sí, le dijimos, weón, pero bueno. Oiga, saluda al otro lado, vive Esteban Hidalgo allá en los controles. ¿Cómo está, Esteban? ¡Saludos! Esteban también fue controlador de Icono Nuestra. No, qué ordinario. El peor controlador que tuvimos. Y también le mandamos saludos a Pedro Toledo, que está aquí comentando un poco la foto, sí, nos mando saludos. Bueno, dice, bueno, los dos choropotos juntos. Ya, ok. Así, un saludo a DJ, ¿qué? ¿Y él? No, era Glotario, pero también es choropoto, sí, está bien. Oiga, gracias por venir, pues. No, aquí vamos bien. A conversar una horita escuchando música. Empezamos con Mr. Poch, sí, de Plastilina Moch. Mr. Poch. Oye, pero ¿cómo, de verdad? ¿Este es el último programa de este ciclo de enero? Sí, pues si nos vamos de vacaciones o no en febrero, ¿nos puede, por favor, hablar desde el micrófono? Póngala ahí, pues, cuéntele a nuestros auditores si paramos o no. Sí, pues, como todos los años, febrero se detiene la programación en vivo, no la radio. Exacto, ya. La radio va a seguir. O sea, sigue igual ahí las canciones. Con distintas, con música, con microprogramas, etcétera, etcétera. Pero en febrero es por la mantención completa que se hace en la radio. Perfecto. Cambiamos de streaming. Se cambia también de soporte técnico. Mish. Y todo lo que tenga que relacionar a la mantención. Muy y bien. Después, a fines de febrero, anunciamos quiénes son los que continúan y quiénes son los que están. Ahí viene el corte cogote. Me sale de esa. Ah, si nosotros tenemos un rating alto, así que no tenemos que... El people meter no apaña. El people meter no avala. Oiga, Cristóbal, usted de nació en Santiago. No, estuve como investigando, hay poca información de usted en, qué bueno, como NN dentro de lo que es el mundo virtual. ¿Ah? Me parece muy bien. Habían algunas cosas, de repente como que estaba haciendo la biografía de Cristóbal Tabilo y era otro Cristóbal Tabilo. Sí, así pasar. Que si me mando alguna cagada me avisa, por favor. No, está muy bien. ¿Y a dónde nació usted? Cuenta. En La Serena. El Hospital de La Serena, exactamente. Ahí eso es Juan de Dios Pení con Balmaceda. Si no. Oiga, ¿y usted vivió en La Serena toda su niñez? ¿O? Sí, bueno, en realidad entre Serena y Coquimbo, sí. De hecho, mis papás todavía viven ahí en Coquimbo. Vivo en el límite, en realidad. Ese es como el Coquimbo. Serena es como donde usted se movía siempre en esa edad. Sí. ¿Eso es como cerquita? ¿Cuánto en distancia en se tiempo? Se supone que las dos ciudades se llaman por 10 kilómetros, pero como te decía yo estaba justo en el límite. Sí, justo en el límite, en lo que se llama la Quebrada de Peñuela. Ya. Ahí hay hartas poblaciones. Cuando yo llegué ahí, era la segunda población que se construía. Ahora está lleno, hay como supermercados grandes la cuestión. Sí, po. Ahí está el puerto también, cerca... ¿cómo se llama el mercado? Sí, pero para que tú te hagas una idea, ya. Ahí donde está el casino de Coquimbo, ¿ah, sí? Tú te vas como para el este, digamos, derecho, y vale. Ese fue como los lugares donde yo crecí. Pero la mayoría de mis amigos siempre vivió como en Serena, ahí en Cuatro Esquinas, La Antena, qué sé yo. ¿Y qué tal el recuerda ahí? No, pero bueno, con los amigos. No, sí, son todavía. ¿Usted estudió también allá en La Serena, en la universidad? No, yo estoy en Valpo. Valpo. Sí, tuve el privilegio de estudiar en la universidad, porque es un privilegio la cuestión. Obvio. Y me trasladaba al Paraíso, que también es un privilegio, porque... Pues, pero cuéntenos primero en Serena. De Serena, aparte de mandar un saludo a todos mis compadres allá, que todavía son mis mejores amigos, los más antiguos y los más fieles y todo. No, pero... Ah, los nombres. Sí, ¿no? No, pero madre, el lujo de nombrar. Yo tenía una banda en el colegio, y esos... ¿Cómo se llama la banda? PCM. ¿Qué música tocaban? Partimos tocando como cover punk, después también tocábamos un poco de cover grunge, estamos hablando de los 90, vos. Claro. Esto fue hace rato. ¿Sabes cuánto tiene la banda? ¿Onda se ponía leñadora? No, ahora sí uso. ¿Ahora estás leñadora? Hasta es como desfasado. Sí. No es que me llegan como de mi hermanito, ahí, aparte mandarle un saludo a mi hermanito Daniel. Él siempre me apaña con ropa, entonces me ponía su esta que ando trayendo. Oh, está bonita esa. Sí, estaba bacán. ¿Cómo se llama su hermano? Daniel. Daniel, ¿no le queda una para mí? Está bonita, ¿eh? Sí, pero parece que se la robé hace mucho rato. Y aparte, yo soy mucho más grande, soy un hermano más flaco. Y los cabros ya teníamos esta banda, que ya tiene 20 años ya, pues yo todavía estoy tocando en esa banda. ¿Cómo lo hacen? Si... A distancia, sí. Ah, están acá en Santiago. ¿Dónde tocan? Yo viajo para allá a verlo. Ah, ok. Cabros, sí. Pero ahora, ¿Usted el batero? Sí, el batero. ¿Le pega, no? No. No, pan. ¿Autogestión? Sí, puro auto, pero he aprendido. Yo te doble pedal el otro día, me decís que no le pegáis. No, me cuesta caleta. Oye, la música que tocamos ahora exige caleta, doble pedal, harto blast beat. Pero bueno, ahí estamos. Ahí hay que aprender. No, sí, mira, las cuestiones. No, ¿sabéis qué? Ya caché, ya sí, hay que ser disciplinadito, ¿no? Y esto es con todo. O darle nomás, po, darle. Claro. Pero de repente es importante intercambiar, o sea, ponerse un poquito más, ¿cómo decirlo? Como más crítico con uno mismo. ¿Cachai? No tan autocomplaciente. Ah, claro, para que empecé a sonar cada vez mejor. Exacto. Uno, en todas las bandas pasa, y las bandas grosas pasa eso, un poco así como... Las que logran mejorar, pero hay hartas que son bastante autocomplacientes. Yo creo que en Chile está lleno de bandas autocomplacientes, porque hay súper buenos músicos, pero no necesariamente muy buena música. Oiga, ¿y la letra quién la ponéis? ¿Usted también? No, eso es mi... Pues eso te contaba en off, que me autodenominaba baterista con V corta. Ah, claro. Porque de bate de poeta. Poeta, ¿no? Y tocar la batería. Otra tarde. En realidad, dejémoslo como un intento de. Oiga, ¿cómo me dijo que se llama la banda? PCM. PCM, ¿y no tienen algún registro? ¿No han grabado nada, disco? No, queríamos hacer eso. Eso es como el proyecto, pero bueno. Es como para hacerlo, congela. Uno mismo puede... Sí, pero no, es que hay que mejorar los temas. No, sí hay que mejorar. Estuvimos en un hiato bastante largo, lo retomamos el año pasado. Ya. Habíamos estado como, ¿cuánto tiempo estuvimos sin tocar? Harto rato. ¿Es batería, bajo? Entre medio. Batería, bajo, guitarra y voz. Ah, clásico. Si no, claro, exactamente. Es la alineación clásica y los que hemos estado ahí componiendo soy yo y el guitarrista. Así que le aprovecho a mandar un saludo al David, mi compadre, que estuvo cumpleaños el domingo. Ya. Ahí uno de los mejores compositores de metal chileno. A mi juicio, sí. Oiga, maestro, ¿usted es ingeniero civil industrial? Sí, eso sí es verdad. Ahí le veía. Sí, eso estudié, no soy. Estudio, exacto. Oiga, y usted hizo una tesis, si no me equivoco, muy interesante, que no la leí, me gustaría. La autogestión como alternativa a la relación de producción anticapitalista. Ya, pues, y eso fue lo que me llevó a hacer el programa de Econo Nuestra. Efectivamente, sí. A ver, cuéntenos esa relación ahí, cómo fue. Porque mira, igual está re buena la investigación. ¿Cómo, o sea, cómo lo tomó el profesor Guía? No, sabéis que me fue bien. Cuéntenos, por favor. Mira, la verdad, yo partí hace poco, tuve... tengo el relato bastante fresco porque hace poco conté esta misma historia. Ya. Yo iba a hacer otro tema. ¿De qué año estamos hablando más o menos? Para contextualizar. Cuando me titulé yo, el 2006. El 2006. Poquito después de. Claro, 2006. En plena Revolución Pingüina, por ahí fue. Tipo, cuando estaba recién empezando el desorden. Sí, me acuerdo que ese año me lo tomé completo para la política y para la tesis. Estuvo bueno, un muy buen año ese. Y aunque igual nos cagaron después, pero en fin. clásico. Bueno, el asunto. Y la misma presentadora. Bueno, el asunto es que yo quería hacer otra tesis, pues, de financiamiento de educación superior. Que curiosamente se pondría bastante en boga unos añitos después. Uy, pero eso me suena que ya lo han investigado harto, ¿no? No, claro que sí, pues sí. Después de la irrupción del 2011 con propuestas mucho más avanzadas en su momento. Imagínate que yo quería hacer una tesis de arancel diferenciado, pues. Amarillo. O sea, pero bueno, no era mi idea en esa época. Yo quería hacer algo como demostrar que algo tan simple era súper realizable, era súper factible. Claro. Hasta que unos compañeros me dijeron, no se trata de hacer cosas factibles, se trata de tensionar el sistema. Y hoy dije, es verdad, yo debería hacer algo sobre la gratuidad. Y ahí dije, no voy a hacer este tema, vamos a pasar para otro. Porque como que cachó que después iba a estar chacreado el tema. Pero curiosamente, si lo hubiera hecho 5 años después, hubiera sido un opinólogo, ahí, un tuitero respetado. No sé. era un tema que se puso un montón de moda después, pues. Pero como que me gustó mucho más abarcar justamente el tema del control de la producción por parte de los trabajadores, y que de alguna manera después armó o le dio un poco de forma a esta parte económica dentro mío, porque yo estudié ingeniería, yo no soy economista, pero de manera bien amateur, bien autoformación y difundir, pues difundir lo que uno va aprendiendo, pues, a través del programa de radio, a través de la escuela sindical. Su programa de radio Econo Nuestra. Econo Nuestra, exactamente. Que sigue, no sigue el programa de radio, pero sigue el espacio, sigue a través del Facebook. Ah, claro. Está la página web, claro. Sí, ahí eso que sigue. Ir mandando la dirección para que la tiremos ya, pues, en la perfecto. Página. Perfecto, sí. Pero sabes que más que todo en el Facebook siempre lo tenemos como centro de operación. No, nos dimos cuenta que mucho el público prendía más por ahí que por otros caminos de la modernidad. Te sacamos un videito también hace poquito. Hoy sí está re bueno. ¿Lo viste? Sí, me cagué la risa. ¿En serio? Sí, pues, si lo puse en el... No, pero no, estaba hablando del video de la entrevista. ¿Qué video, güey? No, hicimos un video reportaje de un encuentro que se llama Economía. Ah, yo pensé que estaba ganando el video cuando hicimos la grabación acá por streaming. No, también, pues bueno, o sea, están todas las entrevistas ahí, pueden buscarla en econonuestra.cl, están los audios, y en el Facebook de Econo Nuestra están los videos. Hoy yo le propongo aquí al aire, si es que no me llegan a cortar el cogote el próximo año, como estaba hablando ahí el DJ Esteban. que sea corresponsal, pu. ¿Usted va a estar en qué país, mijo? ¿Se va? En el corazón de la bestia. ¿A dónde? Gringolandia. ¿Ya? Trumplandia. Mañana cumple un año de gestión al Trump. ¿Qué tal, visto? Ah, sí. Bueno, en fin, así sí, voy a estar allá. Si usted, no, vamos si a estar en usted cosas bacanas allá, nos puede mandar información. Vamos, cápsulas. Usted sabe, querido Marcelo, que vamos a estar siempre en contacto. No hay rollo con eso. Sí. Oye, nos está levantando la mano el DJ, pero primero que todo, una preguntita antes que nos vamos a la canción. Mm-hmm. Estábamos hablando de su tesis que me interesa poner el título, po. La autogestión como alternativa a la relación de producción anticapitalista. ¿Cómo fue la relación con su profe guía, siendo que la academia ve como un poco de reojo estos temas, institucionalmente hablando? No, de hecho, fíjate que el que era profe guía en ese rato prefirió este tema al que te hablaba anteriormente. Me pareció más novedoso. Y yo me desenvolví, me fue mucho más cómodo también para mí. Así que, no, tuve la nota máxima. Aunque suene... Oye, ¿y esa decirlo, está? ¿Por qué no la sube por ahí? Rájese, para leerla. No sé, esté estar. Pues si yo creo que la subí a Economista, parece. A la web. Debería buscarla, pero debería estar. Y siempre, a todo esto, igual, siempre que me la piden, la mando. A mí no me gusta mucho la tesis, porque, bueno, es lógico. Hay textos tuyos que no te gustan después de 10 años, ¿no? Y después lo veía así como con... Sí, a veces con un poco de vergüenza. De repente algunas cosas sorprenden. Pero sí, siempre lo comparto. Algunas veces se transformó en una especie de pilar del relato que empecé a repetir con el tiempo, a modificar algunas cosas. Yo creo que es súper reescribible en este rato, pero ahí está disponible. ¿Y qué bola se fue más o menos, así en grandes rasgos? No, autogestión. ¿Cómo fue el proceso de investigación? No, más que todo ser crítica al capitalismo, a la relación de producción, a cómo se relacionan las clases sociales, las contradicciones propias del capitalismo, y lo que tratamos de resolverlo a través de aunque suene muy términos estos postmodernos que usan ahora, pero como empoderamiento, pero en el fondo era devolver a quienes producen la riqueza. Entonces se plantearon ejemplos como los cordones industriales, la guerra civil española, qué sé yo, bien igual. ¿Te fuiste en la ola? No, sabes que más que en la ola yo sentía que estaba tirando como todos los rollos, sí, y todos mis fetiches también estaban ahí. Le hiciste piola, o sea, tiraba ahí la punta, pero no cachaban, una wea así. Pero, no, sí, igual mi profe ya me cachaba ya después. Pero para buscar la comisión, ahí hubo que hacer negociación. Y no es chiste. ¡Es chiste! Sí, ¿vamos a la música? Dale, pues dale. Vamos aquí, como tradición en nuestro programa, en Calzoncillo por la Plaza Pública, el invitado elige las canciones. Usted me mandó los temas, ahí se lo mandamos a nuestro DJ acá. Y acá están, pues, así que preséntelo, cuéntenos por qué la pidió. La número dos, pues mira. Sí, la estuve escuchando esta semana, de hecho, porque a raíz de la visita del Papa, esta canción se llama Christian Woman, mujer cristiana, y de alguna manera ahí el Peter Steele, grande, este bueno, un grande. Está ahí, pues, Negative, una de mis bandas favoritas, porque es único. O sea, para mí es un sonido muy único, neoyorquino. El loco lo que hace es como hacer como un juego de palabras, muy simple, pero bien provocador. Que al menos cuando yo era chico me acuerdo que me llamó harto la atención, y termina con esta frase de Jesus Christ looks like me. Jesucristo se parece a mí, y yo creo que Jesucristo igual se parece un poco a mí. Sí, la barba, güey. Sí, y nuestra madre es virgen. ¡Qué güey! Ya, pues, entonces nos vamos con Type on Negative y Christian Woman.

Christian Woman, yeah. Oiga, siguiendo con ese contexto, bueno, fuera del huevo, fue un fracaso la visita del sumo pontífice. Sí, qué bueno que haya sido un fracaso, en realidad. Sí, pero hay varias aristas que como que metieron mal la cabeza al guate dentro del contexto cristiano. Ahí está el rollo con el que pasó con la machi francesca. Ah, claro, sí, exacto. No la tomaron en cuenta. Sí, sí. Pero en general yo creo que mientras más se ignore estas fuentes de ignorancia, es mejor. Así, claro. Así de simple. ¿Hay alguna... Bueno, ella lo dijo, o sea, yo soy machi y él es... O sea, los dos son autoridades religiosas. ¿Qué diferencia hay? Dijo ella. Pero en el caso del Papa, la Iglesia Católica es nefasta. Encima que en vez de enmendarla el cagazo, sí, por ejemplo, está el tema de Barros, que el Papa le puso la fianza a pesar de todo lo que está... Las personas víctimas de Caradima diciéndoselo en la cara, ¿cachai? Él pidió pruebas, ¿cachai? ¿Qué prueba quería? ¿Los calzoncillos con moco? ¿Qué quieren esos weones? No, sí, en realidad. Yo lo encuentro súper grave. Es que lo encuentro nefasto. Yo, de verdad, de alguna manera uno puede decir que siento un poco de orgullo para los ojos del mundo. Quedamos como un país que se está descatolizando, pero de nada sirve descatolizarse si no te descatolizas. Si no te sacáis esta cuestión individualista, la grasa capitalista. Pasa lo mismo similar que pasa Cristóbal con el tema de las elecciones, porque nadie participa. O sea, más allá de que sea el Papa o que sea una elección presidencial, el tema es ese desencanto que hay de la gente que de una otra forma está embobado con todo este sistema neoliberal globalizado. Sí, está súper embobado. Claro. No sé si estos serán los mejores medidores, digamos, no sé. Lo dudo de repente, porque en tanto ambas cosas yo creo que son ilusiones. Por una parte, la ilusión de la salvación y el cielo, y por otra parte, la democracia representativa. Yo creo que ambas son ilusiones. Pero sí, es cierto, para lo que le llaman para Occidente, digamos, estas cosas son como comunes, de alguna manera representan un quiebre. Ahora, el tema es que no somos capaces de dar la alternativa a ese quiebre. Lo digo como clase, como trabajadores, no somos capaces, no damos el ancho. Hay que arreglarlo. La mega pega igual. Pero una pega que siempre ha estado y hay algunos que no han querido todavía asumirla o la asumen a su pinta, con su sectarismo, qué sé yo. Bueno, aquí nos vamos a poner a hablar de y testarudos también. No, sí, hay mucho. Somos estas cosas en las redes sociales era como que todos creen que se las saben por libro, ¿cachado, weón? Sí. Todos opinan, weón. Pero está bien que todos opinen, es el tema de yo creo que lo que más me preocupa. Pero es que no sacáis nada con opinar, pues Cristóbal no hace nada, ahí está la weón. Obvio. Pero también hay harta gente haciendo cosas. Pero sí, estoy de acuerdo, falta hacer más cosas. Nosotros en Econoestra entrevistamos hartas organizaciones, hartos colectivos. Esa era como nuestra visión, digamos. Lo que los gringos y los pretenciosos también le llaman como los rootgrass. Así como lo que está como a la raíz del pasto, digamos, lo que está abajo. La sociedad civil, le dicen también los académicos, pero yo creo que hay, pero faltan más redes, falta que se comuniquen más, y también yo creo que obedece a que muchas de estas organizaciones sociales están a veces, por ejemplo, todavía muy ligadas, no tienen tanta autonomía, están muy ligadas a la organización política que está detrás de ellas, qué sé yo, o a la idea, digamos, o una herencia política aquí local, y falta un poco romper eso y darnos cuenta que digamos, aliándonos, digamos, entre todas estas, por ejemplo, organizaciones de pobladores, Junta de Vecinos, Club Deportivo, por ejemplo, las bases. Sí, no, pero es que si a veces estáis peleando por lo mismo, bueno, hay que pelear juntos, pues. No tenéis cómo, así de simple. Hay que ver, sabes que vi una frase la otra vez que me gustó caleta. Yo no soy muy de la idea de la de esta visión libertaria, como le llamo yo, como de buscar como el líder, siempre estar como súper preocupado de que nos falta que alguien piense en los niños porque no tenemos líder. Pero la otra vez vi una frase que como que me gustó caleta, decía algo así como: si querís ser líder tenés que ser puente. De alguna manera, como yo le traduje, era como si vaya en realidad a hacer algo y querís liderar algo, no tenéis que liderar tú y llevar a la gente, lo que tenés que hacer es unir. Claro. Ser pegamento, parte del instrumento. Juntar. Y es parte del instrumento, instrumentalizarte de una forma, ¿cachai? Y no buscar la figuración, o que eso es lo que es el líder, exacto, sino que es ser el instrumento para que la emancipación... Sí, pero y comunicar como ser no, que en el fondo igual lo que es lo que haces tú también, es lo que tratamos hacer nosotros los lunes. Tratamos hacerlo como... Por lo menos estamos mejor que al principio. Ligar. Y guateamos. Puede ser. Oiga, ahí siguiendo con eso, antes que nos vamos a su... Usted también le pega la poesía, así que vamos a ir leyendo. Pero usted me dijo que dentro de la tesis, ahí salió la idea de hacer el Econo Nuestra. ¿Cómo fue ahí el nexo? Eso fue radial. El año, claro, el 2011. No, claro, la tesis fue hecha el 2006. Pero el 2011 me... ¿Aquí? Sí, aquí, cuando partió la radio me estaba contando el otro día. Claro, pero yo ya partí haciendo clases aquí en la escuela sindical. Y a partir de la escuela sindical, a la cual llegué porque yo estaba tratando de hacer difusión económica o divulgación económica. Qué buena, ¿eh? Que es el paralelo, como que yo le llamo, como de cuando los que hacen divulgación científica, así como Carl Sagan o este loco de ahora que no me acuerdo, se llama Neil deGrasse Tyson, pues se llama. Es de como hacerlos, quitarle un poco esos términos tan del Olimpo, tratar de traducir un poco y darte cuenta que el 95% de la cuestión es en realidad sentido común. Como que ahí el compa Toledo me dice que sí, que ya estaba la radio lanzada, digamos, había partido a finales de octubre, sí, en diciembre me dijo si faltaban buenos programas, estaban puro guatán. Claro, me dijo, usted quería hacer un programa de economía, así como había hecho la escuela sindical. Algo similar. Y listo. Ahí, así fue como. La escuela sindical fue el germen de Econo Nuestra. El bichito. Es que fue el nexo más directo con acá, con la Confe. Entonces, eso te mostró. Y este compa tiene, me imagino que tiene que haber sido así, que uno cumple, qué sé yo, y bueno, estuvimos 6 años al aire, sí, 236. ¿Cómo lo evaluó usted? ¿Harto tiempo, po? Ahora usted se va, po, pero va a volver. Sí, pero mira, ¿cómo lo evaluó? Yo creo que... A usted, po, no así no lo vamos en la ola, sino que usted, ¿cómo quedó? ¿Está contento? No, es que para mí fue súper... ¿Aprendió? Es que para mí fue mucho aprendizaje, bastante. Hay muchas cosas que me hubiera gustado hacer, sí. Por lo tanto... Pero siempre quedan cosas en el tintero, po. Sí, es que lo que pasa es que igual el final fue un poco abrupto, pero porque obedece a otras cosas. Obedece a irse, a virarse. ¿Pero cuánto se va? Un año parece, no lo sé. No lo si sé. Le va bien, a lo mejor se queda ya. Claro, puede ser. No sé. Aguantaré, quedarte en... sí, donde sea, sí, ya... Coquimbo, Valparaíso, Santiago, cualquier otro lado, cualquier cosa, no hay problema. No, pero sabéis que yo diría que lo más interesante fue lejos los aprendizajes, las organizaciones. Y también encantarse y desencantarse, porque pasaron ambas cosas. De repente No, y el ojo que tenemos también de repente tener gente brillante, frente nuestro conversando. Sí, no, ¿sabes? Yo les decía siempre antes del programa y lo comenté el lunes también, que le decía, esto para mí es como estar en el living. Yo no estaba pauteado. Tú tampoco estás pauteado. Entonces uno pregunta lo que a uno le interesa justamente. Como si estuviera ahí en un barcito, sí, o comiendo algo. Pero la chance es que te tienen que responder. Claro. Ese es el pie forzado. Sí, bueno, te pueden decir, no es como ir a un foro y esperar al final para hacer las preguntas. Y después te vas por la cuerda. Claro. No, aquí te preguntás, están en directo. Pero generalmente cuando hay foro, pasa mucho en las lecturas, conversatorios poéticos, la gente pregunta, pura weá. No, a la gente le gusta figurarse sobre esa calidad. Es más interesante después, cuando viene el vino de honor, que te acercáis a la persona a conversar más piola. No, hay muchas figuras. Yo hace poco fui a una. Hay mucho de figuras. No, preguntan pura hueva. No. Sí, al final es como ir de blanco a un matrimonio, así como que le quitáis el... Es la misma hueva. Así en el lenguaje conservador. Sí. Pero buena experiencia, muy buena experiencia. Bueno, está contento con Econo Nuestra. Sí, usted ya sabe, sí, apostar el nexo con... No, como te digo, el programa de radio, claro, se pausa, pero... No termina. Es que lo que sigue es lo otro. Lo que sigue es la divulgación económica, eso sí. Eso no cabe duda, o sea, de alguna manera pasamos al formato audiovisual con una prueba, un reportaje que pueden encontrar en YouTube, que se llama... ¿Qué es la dirección, por favor? Bitácora, la economía de los trabajadores, lo buscan en YouTube, así se llama el reportaje que hicimos, y bueno, ojalá les interese, pero más allá de la temática, lo que quisimos fue probar esto, de filmar y editar, pues nosotros hicimos todo y ahí recibimos harta ayuda, harto apoyo, una compañera de una cooperativa, de la cooperativa Guasasapo. Recibimos, bueno, el apoyo, incluso los entrevistados, obviamente, porque tenéis que pedirle un tiempito, que sea. Pero fue un buen experimento. Fue pasar a otro formato, fue salir de acá como al 3D. Claro que sí. Claro, ¿cachai? Sí. ¿Y eso es pegarse el salto, pues? Sí, pues por cuesta, eso tú me decís que era, ¿no? como ¿pero te costó? En la cámara viajera, ¿no? Ahora es como en el Don Francisco, la cámara viajera. Pero si recorrí todo el mundo, pues, weón, ¿a dónde hay andado? No, pero no, hablar del... No, ¿a dónde hay andado? No, vas allá. Pero... Es una mezcla entre Don Francisco y el del parche, ¿cómo se llama? ¿Cuál? El del parche. Santiago Pablo. ¡Este, po, weón! ¿Cómo Santiago Pablo? Parece que impactante. Claro, los dos son medio nefastos. Oiga, usted también le pega a la poesía. ¿Le gusta escribir? Me gusta escribir. ¿Por qué? Realidad, es para expresarse. No, si es natural. Pero porque usted también es un buen lector, me imagino. ¿Sabes que no tanto? ¿No lee mucho? No, yo creo que empecé a escribir porque soy más... Por el tema de las bandas, esas cosas. Ah, sí, por la letra. Eso por lo sí, esa fue mi principal influencia lírica. ¿En qué bola se ve líricamente en la banda así? ¿Denuncia? Sí, más que todo, sí. ¿Rabia? Es política, sí, absolutamente. Cuando nosotros éramos cabros, yo alucinaba pensando que éramos como la única banda como metal, medio anarco. Después caché que me llevo, weón. Si suele pasar esa verdad. Pero en mi círculo pequeño, en mi pequeña mente, en mi burbuja, lo veía así y. Pero es que mejor que lo veía así para no desilusionarse, po. ¿Cachai? No, yo creo que la realidad siempre es sana. Siempre es sana, aunque desilusione. Pero sí, es más que todo eso. Como letras como. Ahora yo quiero dar un poquito más de poética, más imágenes, qué sé yo. No tan el panfleto. Eran súper panfletarias. Y ahora las estamos reescribiendo todas. Sí, ahora dale, pero es lo mismo, pero le vas cambiando la palabra. Sí, porque cursi. Queremos. Sí, es que suena, no, sí, suena horrible. Sí, suena horrible. ¿Era así como un panfleto del 80? ¿Eso que te encontrabas votado cuando estaba la dictadura? Yo otra vez se lo leí a mi compañero y le gustó, pero yo no. Yo creo que hay que ponerle un poquito, hay que darle una vueltita. Claro, como vueltita. Más o menos el nivel que lo hace el Álvaro España, me gusta. Sí, pues, mira, ahí. Yo crecí escuchando a los fiscales Caleta, especialmente el Fiscales y el Traga. Sí, el Traga, de hecho, me gustaba mucho. Ese me marcó caleta, porque me identificaba cuando cabro. Y sí, las letras yo encontraba muy buenas en esa época. Oiga, ¿qué le parece que nos lea un poemita y de ahí vamos a la música y después seguimos hablando más de no poesía? No sé qué querís que te lea, pero te puedo leer. No sé, por lo que usted quiera, pues como... Lea un poemita así breve, pues, para que vamos a escuchar al Flaco y de ahí nos largamos a conversar. ¿Vamos a escuchar al Flaco ahora? Sí, Flaco. Pero leamos un poemita grande. Primero, pues, ¿le parece o no? Sí. ¿O que las tiro al Flaco? Mira, te voy a leer algo que... Porque no sé si... Si denuncia, a ver, que no después, sé. Vamos, después de la música conversamos un poco más de qué se trata. Anda aquí con unos fanzines re bonitos. Sí, andamos aquí con. Y también yo traje un librito que después lo vamos a comentar. Sí. Que se llama Resistencia. Que sí. También ahí tuvimos la suerte al puro peo nomás de compartir. Mira, te voy a leer este. Sí, no es tan largo. Este fue cuando yo estaba en un colectivo que se llama Baño Solo para Clientes. Le mando saludos a los compas. Se formó a partir de un taller literario. Y ¿quién hacía el taller? Reolé. Mauricio, sí, manda saludos ahí a Mauricio, que estuvo a punto de ir el lunes al programa, pero no se concretó porque era el último programa, lo queríamos hacer solo, obviamente. Pero podía hacerla yo ahora. Ah, usted tiene que hacer el contacto ahí con el Mauricio, está sacando harto el libro. Y armamos un colectivo que podéis buscarlo, está en tu Google ahí, está la página Baño Solo para Clientes, están los versos, ahí está todo, habíamos harto autor, etc. ¿Lo leo? Que si escuchamos a Spinera o leemos. Ya lo puso el. Escuchemos a Spinera. Yo creo que hay que escuchar a Spinera. Ya, Spinemos. Pero póngalo de nuevo. Sí, por favor. Mar aquí, mar

guantes amarillos se mueren en su jaula, y el pájaro guantes amarillos hoy. Ahí estaba el precioso Flaco Spinetta. Sí, ¿qué tal? Maravilloso. Oye, el loco se va así como estábamos comentando afuera. ¿Como cuántos temas toca ahí el 9 minutos, weón? Como sí, en realidad. 10 canciones. Son caletas de barba, está todo ligado, está, no, sí, está bueno. Ah, una coherencia. Sí, yo creo, sí. Sí, las letras son bien crípticas, pero está, no, está interesante. ¿Qué fumará? Imágenes. Spinetta, ¿no? Yo creo que era bueno para los pitos, ¿no? No sé. Ajá. No, yo creo igual le hace otras cosas, LCD, no sé. Este disco es del 72, 73, sí, no me acuerdo. El Verde, Arto. Sí, el Arto. Yo creo que es el mejor disco. Clásico. Así de rock es que, argentino, como que, anda por ahí con los... Es que Flaco tiene Pescado Rabioso, todo eso. Pero, bueno, técnicamente esto es Pescado Rabioso, tenéis toda la razón. Sí, técnicamente esto es Pescado Rabioso. Oiga, maestro, hablemos de su poesía. Bueno, de hecho, Me estaba mostrando unos fanzines. Oye, sí, porque, iba a escuchar a leer antes, pero nos interrumpió Flaco Spinetta. Ahora, escuchando a Spinetta, como venía... Y te agradezco que hayamos gastado esos 9 minutos... en eso, en vez de leer yo, porque eso es una obra, es un abrazo completo al oído. Abrazo sosudo. Claro. Oye, pero esto es como ahora un beso te tengo que pedir públicamente que si lo puedo ocupar de repente. Pero esa por supuesto, usted paga los derechos de autor ahí en el registro. No, ¿cómo se llama esta weá? Te cargo la VIP. ¿Cómo se llama esa weá? El instituto. El te soplo usted, te soplo usted. Te soplo usted. Te hago un kiki. Me morí en la palta. Y te voy a contar que, por ejemplo. Yo te iba a leer otra cuestión del colectivo, pero ¿sabes qué? Prefiero leerte algo más actual. Leamos todo lo que quieras. Estuvo justamente inspirado en Spinetta, un poco en las imágenes bonitas. ¿Ya? Y es parte de una colaboración con mi compañera, con la Lolo. Sí, tiene unos dibujos muy lindos. Sí, la Lolo la pueden buscar ahí en lologongora.com, creo que es la Lolo. Espérate, te digo el tiro. Pero está por en favor. Facebook, está en Instagram. ¿Cómo se llama esta técnica? Es ilustración. Son ilustraciones, claro. Está en lologongora.com, está en lologongora ilustradora y en Instagram, que yo no ocupo esa cuestión, pero está ahí en @lologongora. Y ahí sube su trabajo. La Rusia ilustra y yo escribo. Y estuvimos sacando este fanzine que se llama Hoja Negra. Pequeñas plaquetas. Claro, no alcanzamos a sacar mucho, pero bueno, ahora que nos vamos a ver si lo podemos seguir sacando en otros lados. ¿Te puedo leer el primero? ¿Te parece? Por favor. ¿Cómo se llama? Este se llama Mujeres que Tejen. Ah, el fanzine se llama Hoja Negra. Hoja Negra. Y este fue el primer poema, número. Mujeres que Tejen. Mujeres que Tejen, dice. Me acerqué a un grupo de mujeres que cogían gotas del cielo y las unían tejiendo. Les pregunté cuánto llevaban haciéndolo. Me miraron con ternura y siguieron en silencio. Les pregunté cómo teñían de azul el rocío. Sus ojos se arquearon con afecto y volvieron a hilar con el viento. Les pregunté si se mojaban al tejer. Se volvieron a sonreír. Una de ellas se acercó y sopló en mi oído. Paciencia. Wow. Y me mostró el océano. Muy bien. Oiga, maestro. Ese fue el número uno y la ilustración es súper linda. De hecho, nosotros la idea de esta cuestión, como dice abajo, es dice fanzine Hoja Negra número uno para fotocopiar y compartir. Exacto. Ilustración de Lolo Góngora. De tiendas de ilustración, de tiendas de arte, cabilo. Cosas así. En la plopa habían, se iban harto. Y la ilustración son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mujeres que están tejiendo las olas. Las gotas armando océanos. Está precioso el dibujo, bonito. Sí, está muy lindo y es en azul, me encima. Sí. ¿Qué material usa ella para trabajar? ¿Qué lápiz? Ni idea qué lápiz. Este pillé, weón. Ni idea. ¿Cómo se va a tener que llegar a la casa a averiguar, weón? Sí, sí, sí, sí. No, pero la el Loreto estudió arte, pero se está dedicando. Uy, aquí con la oreja negra se pitea toda la tinta. Sí, bueno, por lo mismo la redujimos para el segundo número. ¿Ya se mierda la tinta, weón? Sí, no, pero lo pensaba harto porque quería hacer algo más ecológico. Ah, muy bien. Sí, pues, sí, sí, lo pensaba. Pero el número uno tenía que ser la portada. Oiga, ¿y esto me lo va a regalar? Por su voz. Ah, bien, ya. Por su voz. Y el número dos también. Y el número dos también te lo quería leer, si se puede, porque. Por favor, pues si tenemos todo el tiempo, démosle nomás. Nos queda aún. Fue al revés, digamos. Este fue a partir, esto no tiene nada que ver con Spinetta. Se llama Territorio Libre Patriarcado. Mi compañera igual la reparte en las marchas, cosas así. A ver, si la Rusia me está escuchando, tenéis que ir el 8 de marzo a repartirlo también. Y este ¿Está dando órdenes? Ajá. No, son máxima, la cuestión se llama Territorio Libre Patriarcado, lo que va a leer. Ya. Son... como te digo, este es el número 2. Porque no alcanzamos a sacar mucho, si esto partió hace muy poquito. Y, pero se supone que la idea va a seguir, po. Sí, no, sí, se supone. Se viene el tercero. Pero es el tercero, cuarto, el quinto, bueno, hay que ver ahí, pues, si uno va ahí, cómo va avanzando la cuestión. Cuando nosotros, por ejemplo, yo estaba en un colectivo cuentacuentos, en las bandas que he estado, en el colectivo poesía que estuve también, a veces uno va embalado, ¿eh? Y hay otras prioridades también, pues. No, y también ahí dentro de la rueda va saliendo nueva idea. Sí, pues, no, y de repente uno pega, a veces se pega saltos también. Son cosas que van evolucionando y me gusta. Despacito por las piedras, cuidado con los juanetes, como decía la Violeta. Muy bien. Te voy a leer este que se llama Territorio Libre Patriarcado y que fue inspirado en una ilustración de la Lolo Góngora. Lolo Góngora, ilustradora. Aquí voy con hoja negra número 2, como decía, Territorio Libre Patriarcado, dice. En este lugar, junto a ti y esta proclama, eres libre. Nadie te somete, nadie te gobierna, nadie te oprime. Es un modesto papel en tus manos o una muralla, pequeña pantalla, frente a la amenaza cotidiana de la supremacía. Pero aquí eres libre, porque acá no existe la libertad de dominar, de ser dueño, de imponer, de ahogar, de violentar, de acosar, de abusar. Nadie es libre para minar la libertad. En este territorio hablas por ti, te representas, nadie te obliga a delegar. Es solo un trozo de suelo y quisiéramos ser la tierra entera y nebulosas y estrellas. Quisiéramos ser maritorios, también aéreos y avanzar como el fuego. Y aquí es también tu cuerpo, autónomo y fraterno, cuerpo con cuerpo, contra los carroñeros. Aquí se cuestionan privilegios, herencias, moldes, rejas. Aquí la virilidad no se siente amenazada y no corren roles ni tradiciones añejas. Aquí las religiones no tienen nada que violar. Solo les queda hablar de amor. Aquí no hay propiedad sobre demás sujetos. Fetiches y demás objetos colapsan. Aquí nace un afluente comunitario donde todo sube y nada baja. Aquí tu cuerpo, tu mente están a salvo. No de ti, pero sí de los usurpadores. Aquí no entra juez, verdugo ni sacerdote, ni el marido manipulador, ni el padre abandonador, ni el desconocido acosador, ni el cercano abusador. No hay plaza para la preeminencia y la discriminación. Usted está aquí, en esta esquina, en este callejón, en esta habitación, y no entra el poder. En este sencillo espacio se ensaya y se equivoca. Más también aquí comienza el contagio, el acabose de 10.000 años. Aquí están las fisuras, pero también estamos las armas. Flamean las piras, sabemos controlar las llamas. Somos las rosas y las espinas. Somos el cariño dentro de la rabia. Aquí habita la ilusión y la voluntad. Que la violenta desigualdad se va apagando. Que nuestros pasos ajustician el patriarcado. Aquí eres libre o nada. ¡Wow! Eso es. Oye, una manifiesto esto, ¿ah? Sí, como un manifiesto. Y había que acompañar la bonita ilustración. Que de hecho esa es como una ilustración top de la Lolo, si a todos les gusta. Sí, también está bonito. Aquí un grupo de mujeres, ¿está? Es como una imagen, ¿o no? Sí, es como ahí, como con un sobre un cúmulo de... Tres mujeres, arriba. Claro. Bonito. ¿Este también es para mí? Por supuesto. ¡Éjale! Por supuesto. Estamos haciendo recortes acá. No. Oiga, el saludo de Víctor Fernández. Víctor Fernández. Dice, lo estamos escuchando, grande Marcelo Arce, y saludos al Tabilo y besos en la lengua a Toledo. Ah, oye, pues, no sabía que tenían esas tendencias estos cochinones. Se quieren, está muy bien. Está muy bien. ¿Por qué? Porque es un libre de patriarcado. Está muy bien, está muy bien. Oiga, ahí el irreverente, po. Periódico. Sí, po. Sí. Saludos para el irreverente. ¿Estás escribiendo en el irreverente? Sí, estoy, me pasaron como un espacio y a hablar del libro un poquito. Exactamente, sí, te he leído, compañero, te he leído. Muy bien, bacán. Sí, oiga, tuvimos la suerte, hacia el puro peo, estaba como comentando delante, que compartimos en una antología. Se llama Resistencia. Ah, ¿verdad que estamos en memoria de Diego y Ezequiel? Sí. ¿Te acuerdas que esto lo sacaron unos chicos de Valparaíso que se llama Nebra, Hebra Editorial? Sí, eso fue a raíz del asesinato de los muchachos allá. Dice, para la marcha. ¿Lo leo? Dale. Dice, el 14 de mayo del 2015, en el contexto de una marcha social por la recuperación de la educación, Ezequiel Borbarán Díaz, de 18 años, y Diego Guzmán Farías, de 24 años, fueron asesinados en medio de la protesta. Esta antología colectiva está hecha en su memoria. La ilustración de portada de Raúl Salazar, y repartían la calle de forma gratuita, que lo hacían en las marchas. Uh-huh. Los cabros de Herbera Editorial, una antología re linda, que salen puta entre harto, son harto. Caleta, igual. Está Ilustre Huanca, Natalia Berbelagua, Camilo Broski, Paloma Reagada, Adelmar Ramírez. Está usted, Cristóbal Toalilo. Sí, está, me pusieron con nombre y apellido, yo había mandado el Tavilov. Sí, yo uso Tavilov. ¿Qué? Son mis dos apellidos, ¿no? Tavilov Vázquez, Tavilov. No, bueno, hay Flavio Dalmazo, Ernesto Guajardo, etcétera. Hay súper buenos textos. Sí, bonito. ¿El tuyo que está ahí cuál es? El de... ¿Cuál, perdón? ¿Tu texto cuál es? Mi texto se llama Facin Pat 02, que está dedicado a los cabros de allá de Neuquén. Sí, Facin Pat. Eso nos une, Eso nos une. Porque nosotros, el primer viaje que hicimos en Econoestra fue a Facin Pat, allá en Neuquén. La raja, como... Yo no sé cómo estarán ahora trabajando, porque igual cuesta. No, pero ellos son más sólidos, digamos. Parece. Sí, pero igual las luquitas de repente, organizarse, tú sabes que no hay muchos que resisten. El movimiento de la empresa recuperada en Argentina siempre está tambaleándose, siempre. Pero hay algunas que son más fuertes que otras. Sanón es una empresa, es una industria grande. Uh-huh. Pero no, y creo que ya está expropiada. Hay algunas que todavía están como ahí, el dime. Bagüén, por ejemplo, que es un hotel, ahí en Buenos Aires, un fabuloso hotel, uh-huh, en una fabulosa ubicación. ¿Cómo eso? ¿Cómo también son sin patrones? ¿Cómo ese trabajo? Sí, pues también. No los cacho. ¿Cómo? Están armados como cooperativa. Cooperativa, okay. De trabajo, ahí una cooperativa de servicios, dirían, ahí en el centro de Buenos Aires. Y los compas, por ejemplo, cuando llegó Macri, les quería quitar el hotel. Me faltan estos weones. Es que, el otro weón era el Luis Zanón, es el que armó la fábrica, el italiano allá. Ya Facin Pat, claro. Claro. Y todo en el mismo contexto, pues ambos se fueron en su momento. Oiga, así que saludo a John del Cerro, a John Cerro y a Priscila Cajales, que son los chicos de Editorial, que los felicito mucho por este trabajo, está muy bonito. Y aparte que se puede descargar gratis, no tengo el link ahora, pero voy a tratar de subirlo. ¿Pero el título cómo era? Sí, se llama Resistencia, Antología Colectiva en Memoria de Diego Ezequiel. Qué bonito que hayamos compartido espacio ahí, no lo había pensado, sí. Puro punto. Sí, porque cuando salen algunas cosas así, te dicen convocatoria abierta, mando cuestiones. Yo tenía escrito el texto, el de... Porque a mí en lo personal me afectó harto el asesinato de los compas. ¿Sabes? Y era un cabro chico también. Eran cabro chico. ¿Cómo se llama? ¿Briganti? Un apellido así, era como italiano. El asesino, chico, sí, po. Pero no me acuerdo el nombre de él. Giuseppe, creo. Giuseppe, una así. Sí, creo que era eso. Estaba en Cana y está. Bueno. Oiga, ¿se nos está yendo la hora ya o no? ¿Estamos bien? ¿Sí? Estamos justo. Oiga. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, pero, oye. Le dejo el micrófono ahí si quieres dar saludos. No, solamente dar varias. Lo habíamos conversado hartas veces. Yo te decía que no sentía. La mayoría de los que vienen para acá son ya tipos que están publicados. Y eso a veces. No crea. ¿No? Ah, bueno. Hay que abrir el abanico ahí. Pues. Sí, es verdad. Yo aparte, también. Que es interesante muchas veces. Chicos que están empezando y que no tienen la oportunidad de editar, es como un espaldarazo. Sí, absolutamente. Sienten ahí respaldados, ¿cachai? Entonces, interesante eso. Sí, tenéis razón. Pero aparte, igual me preguntaste por la tesis, o sea, todo esto se dio en el contexto de que se acabó el programa radio el día lunes, así que te agradezco igual. Yo le deseo un muy buen viaje, que le vaya muy bien en su nuevo proyecto. Vale. Que gane harta plata. No va a pasar mucho eso. En términos relativos va a ganar menos, pero eso es otra cosa. Y seguimos el contacto, pues. Usted pero sabe que con las redes sociales la papa ahora ya no es tanto como antes, que tenéis que darle cuerda al teléfono y hablar a ciertas horas. Sí, ahora exactamente, sí, no, ahora es distinto. Y claro, tú me dijiste lo corresponsal, el tema es mantener ahí el contacto. Yo creo que va a haber harto trabajo político, quizás harto trabajo literario. Ah, bueno, que también acá vamos. Hay harto acá entra el payaso ahora. ¿Marzo cuándo es el cambio de mando? El 11 de marzo. Hija, imagínate. Sí, el 11 de marzo. Te vaya a salvar del payasito. Ah, pero voy a ir a otro. Sí, pues voy a llegar allá. Sí, al padre de los payasos en este rato. De payaso en payaso. Vamos a la canción. Gracias por la invitación. Ya. Y bueno, recién no presenté la Spinetta, pero que me parece un tema muy precioso. Si lo estamos hablando un poco, hablando. Cantate Puente Amarillo, solamente para aquellos que les gustó y no les dijimos cómo se llama. Y esta última. Puta. Pero es que ahora también está el. ¿Cómo se llama esa web? Shazam. Ah, sí, verdad. Sí, gran invento. Sí, a mí me sorprendió la primera vez que lo vi. Oye, pero eso es terrible. La tecnología. Eso es una tecnología preciosa porque una vez cuando escuchabas canciones y no sabías cómo se llamaba, bueno, y se te iba. Sí. Ahora no. Sí, ahora ya no, ya sí. Yo nunca lo he tenido, pero alguna vez creo que lo he usado por teléfono ajeno. Y la de ahora es sí, súper simple. El lunes quise poner este tema cuando estábamos tomando una cerveza después del programa. ¿Qué pusiste? ¿Puro aplauso, güey? No. Era como que se había acabado. El Burlitzer operaba de maneras misteriosas. Pero bueno, ahora este un, para mí es un gran, gran tema. Más allá de, no sé, a mí no, no me gusta mucho la letra a veces de... juegan mucho a veces, digo que no se casen mucho porque tienen mucha ambigüedad, no es Napalm Death a los cuales le hago la cama o les muelo la palta, le soplo el té, le cargo la VIP, le corté la uña, claro. Pero pusimos Napalm el lunes, así que el layer es un buen, para mí un gran, y este es un gran, gran, gran tema ahí del año 94, creo, del... Pero el disco del 94, uy. Sí. ¿Estáis pasado? Después va a llegar a castigarme a la casa. En fin. Pero es Ditohead. Y nada, pues para que lo vacilen, para terminar el viernes bien energizado. Yo aprovecho, amigos y amigas, de despedirme hasta, acuérdense, marzo. Que tengan un lindo, unas lindas vacaciones. Pero te puedo decir, me había olvidado. Econo Nuestra. Búsquenlo ahí en Facebook. Econo Nuestra, dirección. No pongan Econo Nuestra ahí en Facebook, lo van a encontrar al tiro. Ya, dale, Econo Nuestra en Facebook. Sale el tiro. Yo le mando un beso y lindas vacaciones a todos y abrazos a sus oídos. Chao, amigos. Nos oímos la próxima semana desde la Sala Locutorio Clotario Blés, en torno al oficio y otras cuchufletas. ¡Chao! En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponden a quienes las escuchan, apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, la voz de los trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.